le quité el botón. Tomo en dirección a la habitación. Estaba loco por pelearte. Es que tu estatura, ese culito yo lo vale. Baila y me cura. Sigo pensando en ti. De la GC Home, The Fucking Remix. Gang.